hay datos nuevos de empleo, y hay algunas novedades respecto a iniciativas, digamos, del gobierno nacional en el marco de la situación de crisis económica que estamos atravesando y que se está profundizando claramente a partir de que la Argentina no pudo lograr que sus acreedores cobraran, para no decir que estamos en cesación de pago. Exactamente. No pudo lograr que sus acreedores cobraran la deuda. Y a partir de ese momento, la situación económica que ya venía, digamos, en desaceleración fuerte, empezó a complicarse aún más. Y podemos decir que los datos de empleo que publicó el Ministerio de Trabajo en estos días dan cuenta de esa situación que ya se venía acumulando. El último dato que presentó el Ministerio de Trabajo da cuenta de una caída interanual, digamos, del segundo trimestre de este año en comparación con el segundo trimestre de 2013, ya de 0,3% en el empleo en las industrias más importantes, en las ramas, claro, de actividad más importantes, en el conjunto de empresas más importantes. Dejaron de contratar gente. No solo dejaron de contratar gente, sino que están despidiendo menos, gente. Claro. Por eso es la caída en el empleo, en el nivel de personas trabajando en estas, claro, empresas, en un subconjunto de empresas que es registrado en la encuesta de indicadores laborales. 0,3% es más o menos, si uno hace la cuenta a grandes rasgos, es entre 20 y 40 mil puestos de trabajo. Depende, hay que ver la muestra esta de la encuesta donde está hecha, etcétera. Pero aproximadamente... Los números andan ahí. Andan ahí. Eso es lo que se ha perdido de puestos de trabajo en el último año hasta la mitad de año, digamos, hasta junio. Claro. Hasta fines de junio. Esos números que no le gustan tanto al gobierno y a algunas organizaciones cercanas, que medio como que no lo quieren reconocer. Efectivamente, no lo creen, tal vez no lo quieran reconocer, pero de hecho en las últimas semanas yo por lo menos a mí me ha parecido que el discurso del gobierno ha cambiado, a marcar claramente que la situación es complicada, buscando, viste, y que hay una cuestión también que es práctica y fáctica y real, digamos, más vuelta que le quieres dar, le busque la vueltita de cómo decirlo, cómo menos decirlo. Lo real es que hay que haber, lamentablemente, más trabajadores desocupados. Exactamente. Y si tenés tres cortes en la Panamericana, claro, anunciando que están cerrando la fábrica, es como que... Esto en los 10 años que llevamos, Mariano, es como un índice de los más altos que ha tenido, ¿no? Desde que arrancó el proceso este. La caída en el empleo, esta es una desaceleración leve en comparación con la de 2008-2009, que fue más fuerte, pero de todas maneras, el tema es que esto es un proceso que ya viene de casi un año y claro, no es claro, una recesión como la de 2008-2009, que fue relativamente fuerte, pero corta. La economía esta viene bajando de a poquito y como que la tendencia parece ser a que vamos a entrar a 2015 en recesión claramente. Sobre todo por la coyuntura, digamos. Por eso decíamos que el gobierno está reconociendo esto. Ya hace un par de semanas Cristina hizo referencia a la crisis internacional que estaba empezando a impactar localmente. Caen las exportaciones, digamos, la economía argentina no puede vender producto al exterior. Esto impacta en la actividad económica local. Después se empieza a ver el impacto de la crisis de la deuda en términos de que empiezan las tasas de interés están más altas que hace un año, o sea, es más costoso para las empresas endeudarse, más costoso para las personas pedir crédito para consumo. Uh-huh. Los salarios están corriendo por detrás de la inflación y esto hace que el volumen de consumo popular baje, entonces cae la demanda interna. Ahora estamos en estos últimos días una situación donde empieza de nuevo una presión sobre el dólar empieza a subir progresivamente, lentamente, y esto era esperable, empezó a pasar, y esto también tiene un impacto negativo. Llegó sobre el pico nivel histórico, de actividad, ¿no? Sí, el dólar paralelo estaba como a 13,15, qué sé yo, niveles muy altos, ese era el valor del dólar. Entonces, la situación se está complicando. El gobierno toma nota de esto, la semana pasada hablamos por teléfono sobre el lanzamiento de un par de programas nuevos, y ahora acaban de lanzar un nuevo programa de viviendas, digamos, que en realidad es tratar de contrarrestar la recesión con política fiscal expansiva, gasto público. En realidad es un programa que retoma algunos programas que ya venían llevándose adelante, construcción de viviendas, y le incorpora algunos componentes más. Lo que dicen es que, perdón, se van a gastar cerca de 30 mil millones de pesos en este nuevo programa. ¿Cómo se llama? El programa se llama Vivir Más Cerca. Más cerca de la Rosada. No sé, como no, la verdad que no va a averiguar. Vivir más pro cerca, pro vivir claro, cerca. Ahí no. Le faltó pro, no le identifico a la medida. El gobierno está medio perdido, entonces ya no le encuentra la vuelta ni a los nombres. Sí. No, digamos, el vivir más cerca, 30 mil millones de pesos de inversión, que es un volumen importante, es mucho más que lo que se está invirtiendo en el Procrear, por ejemplo, en términos más guita. Pero de nuevo, son programas que ya existían, o sea, viviendas que se estaban construyendo, viviendas, digamos, en barrios populares, que ya se venían construyendo. Y después lo que hay son algunas viviendas nuevas que se construirían de acá a un plazo X, que vamos a ver si eso cómo se efectiviza, porque todos son anuncios, ¿viste? Después claro. Que eso lleva adelante. Sí. Y después hay lo que llaman soluciones habitacionales, que es arreglar una pared de una casa. A veces hay que tener cuidado con los datos porque dicen 100.000 viviendas y en realidad son 50.000 viviendas, 40.000 soluciones habitacionales y 10.000, chapa y pintura claro. de 10.000 más. Pinté la pared del cuarto y... Claro, sí. Entonces hay que tener cuidadoso con lo que están vendiendo, como... digamos. Pero está claro que la medida, igual que las de la semana anterior y algunas otras, lo que buscan es impulsar la demanda interna para tratar de contrarrestar la recesión. Que en la industria de la construcción, a pesar del Procrear, que es un plan de vivienda, el plan de vivienda más grande de la década, digamos, de la historia argentina, podríamos decir, casi, en un corto plazo, que iba en principio a plantearse la construcción de 200.000 viviendas, cosa que no está ocurriendo porque viene mucho más lenta la implementación sí. De lo que habían dicho. Cuestan los terrenos, parece. Cuesta, bueno, no hay problema con los terrenos. Si tenés un contacto en la Municipalidad de La Plata, acá lo podés hacer más rápido. Eso es cierto. Con Cometa de por medio pasa. Sí, eso siempre. Pero la cuestión, bueno, que el nivel del empleo en la construcción ha caído casi el 5%, según esta misma encuesta que señalamos al principio, en el último año, mucho más que el promedio. El rubro más perjudicado. Siempre es el que más perjudicado en las crisis, digamos, como cae claro. más rápido y sube más rápido. Pero bueno, que esté cayendo al 5% del empleo en la construcción da cuenta de un problema muy grave, que la política, digamos, del gobierno, de promover la construcción de vivienda, etcétera, no está llegando a resolver claramente, claro, porque el problema no es mucho más amplio, que no es algo que se va a resolver con poner algunos miles de pesos en la construcción de casas. Ahí claro. Tiene que ver un poco el tema de que me parece que a la situación de la vivienda en construcción la sigue gestionando el mercado inmobiliario privado. Digamos que me parece que es un gran escollo para la aplicación de estos programas que terminan quedando como medio voluntaristas, digamos, ¿no? Sí, en buena medida, digamos, cuando vos pasás un cierto nivel en el volumen de construcción de viviendas a través de crédito o programas de este estilo, empezás a tener estos límites de la propia economía capitalista, digamos, claro. Empieza a haber presión sobre los precios de las propiedades, etcétera, que es lo que está pasando. Uh-huh. Y eso hace que esos mismos programas sean más ineficaces todavía, porque al aumentar el precio de propiedad y los materiales de construcción, etcétera, con un crédito que te daban, ya no te alcanza, cuando vos te lo dan, no te alcanza para hacer la obra que vos planteaste bueno, en un principio. Pasó con el Procrear que la mayoría de los terrenos tenías el límite en 100.000 pesos y los terrenos pasaron a valer 120.000 al día siguiente. Eso es lo que está pasando. En paralelo con esto y el sí. gobierno buscando, tratando de reconstruir su legitimidad, digamos, pensando en, intuyo yo, llegar lo mejor posible al 2015 en un marco complicado en términos, por lo menos, económicos, y en el marco de la crisis que se está profundizando, el gobierno lanzó una propuesta de reforma a la ley de abastecimiento, digamos, que es una ley vieja, del año 74. Sí, yo no sabía que existía, como 40 años en desuso total. Claro, digamos, pero no se aplica porque no hay decisión política de aplicarla en los casos en que corresponde. Claro, podían ir presos, decían algunos. Exactamente, bueno, una de las hay modificaciones que son interesantes porque, bueno, le darían. En el caso de que primero que sea aprobada, hasta ahora es un anuncio. Hay proyectos de ley dando vuelta. Se tendría que eventualmente aprobar en el Congreso y ahí a la implementación práctica de eso puede pasar mucho tiempo. Llegar el 2015 y ya cambiamos de presidente. Por eso, yo creo que es más, tratando de arrimar a la tropa propia, generar esto amigo-enemigo que siempre usa bien el gobierno, digamos, y no mucho más que eso, aunque eventualmente pueda salir aprobada esta ley, ojalá, porque la verdad que si uno lee lo que dice la propuesta de reforma, apunta a darle al Estado más instrumentos para actuar eficazmente para... Control de precios. En el caso de que las empresas, digamos, violen normativa o violen acuerdos de precio, etcétera. Digamos, le dan instrumentos de más efectividad, por ejemplo, le da la potestad directamente de eliminarle un subsidio a una empresa privada claro. que lo tiene otorgado si esta empresa no cumple con determinados parámetros que acordó cumplir, digamos. Por ejemplo, el acuerdo del precios cuidados, por ejemplo. El precio cuidado, podría claro. con esta ley decir, claro, si vos no cumplís, te saco el subsidio X que te otorgué por un decreto no sé qué, que vos tenés un derecho, pero esta ley te lo quitaría, te claro. permitiría hacer eso. Después, lo vos decías de la prisión. La ley actual permite la prisión de personas que violan la ley. Esta obviamente no se aplica, pero la ley, la propuesta esta es eliminar la prisión. O sea, claro. es en ese sentido ser más flexible con más que la, no, que no la se sanción sea prisión. Monetaria. Que la sanción sea monetaria, dinero. Exactamente. Que sea monetaria fundamentalmente. Y después un elemento que es interesante y donde el empresariado argentino, digamos, la UIA fue a discutir con el gobierno, plantea una crítica, es que le permitiría al gobierno reclamar la documentación interna de la empresa, los balances, etcétera, que en general es información clasificada, digamos, solamente puede acceder la AFIP para cuestiones fiscales. Pero a través de la justicia podés acceder. Por eso, digamos, pero esto le permitiría un acceso más rápido al gobierno a eso como un mecanismo de presión para ver si están obteniendo ganancias extraordinarias, digamos, si están haciendo maniobras extrañas. Claramente esto no es, porque desde los sectores industriales se plantea que esto puede llegar a ser inconstitucional, pero en realidad uno lo podría enmarcar en el artículo 14 bis de la Constitución, que plantea que los trabajadores y trabajadoras en las empresas tienen derecho a acceso a los balances, a los elementos para poder discutir cabalmente, en principio, salarios, condiciones de trabajo, etcétera. Así bueno, que, ese era uno de los grandes puntos por los cuales supuestamente Moyano se aleja del gobierno cuando reclamaba el 10% en la participación de ganancias y la participación de los sindicatos en el control de los libros contables. Y que el gobierno en ese momento dijo, ni loco. Esto es patrimonio y potestad de las empresas. Por eso, digamos, como que hay una movida, digamos, creo yo, más que nada en el sentido de recuperar esta, de seguir con esta línea de generar enemigos para el gobierno para fortalecerse internamente y arrimar a la tropa, más que algo real que pueda ocurrir, que pueda tener impacto efectivo en un plazo corto. Digamos, de nuevo, esta reforma puede tener efectos positivos hacia largo plazo, eventualmente puede ser algo bueno, pero yo lo veo como algo que es más para la tribuna que una cosa que tenga, que va a servir para algo rápidamente, eso me queda claro. Y esto uno lo puede vincular, y como para ir cerrando en realidad, con lo que hoy estaban comentando, lo de la gráfica Donnelly que presentó la quiebra, digamos, la justicia aprobó la quiebra. El gobierno argentino la denuncia del marco de la ley antiterrorista, lo cual no sé qué puede implicar, pero en lo concreto quiero decir, uh-huh, qué puede hacer, qué le va a aplicar a la empresa, qué le va a implicar. Pero lo interesante es que los trabajadores en esta empresa decidieron ocupar la empresa y seguir a ponerla a producir, digamos. Decidieron a pesar de la quiebra. Y el gobierno, en realidad, más que denunciar a la empresa en el marco de la ley antiterrorista, que es una ley que habría que derogar, sí, claramente, digamos, de entrada, podría, digamos, tomar una medida mucho más contundente y concreta, que es proponer la expropiación de la empresa en favor de los trabajadores que la ocupan. La empresa está quebrada, ya fue declarada en quiebra. Eso sería una medida justa en este caso, y no pedirle a la empresa que vuelva o cosas por el estilo, ¿no? Sí, más los trabajadores que han demostrado la voluntad de poder llevar adelante la empresa sin ningún tipo de condicionamiento, encarar, abrir la puerta, sacar el candado y ponerse a laburar, no, ni más ni menos. Exactamente, ya. Digamos, esa sería la medida, digamos, de una medida contundente, concreta y fácil de aplicar, porque es simplemente, ya que hay tanta voluntad política de resolver el conflicto, presentó un proyecto de ley al Congreso, tenés mayoría en las dos cámaras, aprobar el proyecto de ley y adelante. Claro. Los trabajadores han demostrado que tienen la voluntad de seguir con la producción, así que me parece que eso es más realista que el otro, que me parece, de nuevo, que es algo que, por un lado, retoma una ley que es claramente anticonstitucional y que habría que derogar, como dije recién, y que, por otro lado, no va a tener efectos reales sobre el conflicto concreto, que hoy, como se comentaba, implica centenas de trabajadores y trabajadoras que hoy por hoy están sin empleo.